en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes futbolero. Hoy, lunes 10 de octubre de 2022, tenemos partido del Elche para cerrar la jornada número 8 de la Liga Santander en Primera División. Eso será a las 9 de la noche, desde las 8 y media te lo vamos a contar aquí en edición especial de Marcador. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes también para todos los que nos sintonicéis en la televisión en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es, nuestra página web o nuestra app gratuita Teleelch. Esta noche a las 9 hay que ganar sí o sí. El Elche necesita una victoria urgente frente al Mallorca para reaccionar. Y aún ganando no le serviría ni siquiera para salir de la posición de colista. Ahora mismo el Elche está, con los resultados que se han producido, colista, último en primera, a 5 puntos de la permanencia, 5 puntos del Español, que tiene 6 puntos. El Elche solo tiene uno. En el mejor de los escenarios, ganando el primer partido de la temporada, seguiría último, pero a 2 puntos, a menos de un partido de esa permanencia. El técnico del filial, Alberto Gallego, será el encargado, junto a la leyenda Nino, de llevar el banquillo, de manejar el equipo esta noche para intentar ganar al Mallorca de Aguirre. Puntos de oro, reconocía Alberto Gallego en la rueda de prensa. Sí, está claro que podría incluso llegar a ser, hablemos de un rival directo. Estos puntos son oro, pero como ya te digo, nosotros tenemos una idea, un plan de trabajo que creo que esta semana ha funcionado. Convencidísimos de que vamos a, sobre todo, intentar no solamente ganar, sino merecer ganar, que eso es lo más importante para estar muy cerca de la victoria. Está claro que nos enfrentamos a un equipo muy trabajado, más de lo que la gente se cree, con mecanismos y automatismos muy trabajados. Y ese equipo trabajado es el Mallorca del mexicano Javier Aguirre, el técnico que salvó in extremis la temporada pasada al Mallorca y que no se fía para nada del Elche Club de Fútbol. Califica el partido como partido trampa. Tienes toda la razón, en la pregunta está la respuesta, es un partido trampa. Lo veo como tú, como lo vemos todos, con incógnitas, ¿no? Incógnitas porque no sabemos. El nuevo míster es cierto que de casa estaba dirigiendo al Licitano y tal, o está dirigiendo, no sé. Y hemos visto, visto su forma de juego, pero bueno, es primera división y con Francisco tenían una idea, un estilo, una forma, y ahora no sabemos qué nos vamos a encontrar. Bueno, pues quizás esa ventaja de no saber qué se van a encontrar, pues se la puede aprovechar el equipo ilicitano, insisto, entrenado esta noche por Alberto Gallego. ¿Habrá entrenador mañana? ¿Habrá entrenador pasado? ¿Habrá entrenador esta semana? Pues Bragarnic echa el resto por José Bordalás. El propietario del Elche dobla su oferta inicial, que era de 1 millón de euros, ahora es de 2, para que pueda convencer al técnico alicantino de hacerse cargo del equipo. La pasada semana, Bordalás dijo no a la propuesta inicial del Elche Club de Fútbol, alegando que busca un proyecto de mayor envergadura, pero el haberle doblado esa oferta puede hacer que el técnico alicantino la estudie y por ello se está dilatando en el tiempo la contratación de un técnico. Bordalás habría pedido 3 millones de euros, yo creo que para decir no, pero esta segunda oferta de Bragarnic puede hacer que cambie de opinión en una negociación que no puede dilatarse más en el tiempo,

viviendo una situación surrealista porque el Elche sigue sin entrenador, aunque esta noche se sentará en el banquillo el técnico del filial, Alberto Gallego, para dirigir al equipo, pero es algo circunstancial y está claro que, como ya sucedió hace una temporada, el propietario quiere acertar, quiere estar seguro del paso que va a dar y por ello ha echado el resto con, en este caso, el técnico alicantino, ex del Elche Club de Fútbol, José Bordalás. En principio fue la, junto a Becacheche, que era el que él tenía en mente para que probase fortuna aquí en el fútbol español, pero se lo quitaron de la cabeza, a pesar de que él tiene muy claro que aquí triunfaría, pero en estos momentos mejor no experimentar e ir a lo seguro, y eso que seguro no hay nada, ni siquiera Bordalás te garantiza la salvación, pero desde luego yo creo que puedes estar más cerca con un entrenador que conoce perfectamente el fútbol español. Aunque ha tenido rondas y conversaciones con otros entrenadores, la primera opción era Bordalás, le hizo una primera propuesta de 1 millón de euros, que es lo que cobraba Francisco Bordalás, la desechó, además argumentando, y además entendible, por supuesto, que no era solamente un tema de dinero, sino sobre todo un tema deportivo, de proyecto deportivo. Le gusta empezar las temporadas, elegir futbolistas para hacer su equipo a su imagen y semejanza, y además está en un nivel en el que busca, un proyecto de mayor calado, de nivel superior. Pero lo cierto es que el dinero a veces es capaz de torcer las voluntades más tercas, y en este caso, Cristian Bragarnic, creo que con buen criterio, le ha hecho una oferta, le ha doblado la oferta inicial a 2 millones de euros. La oferta inicial era de 2 millones de euros, que no está, pero que nada mal. Y por lo que sabemos, Bordalás pone en este caso el baremo en 3 millones. Yo creo que de salida lo que buscaba es que no le volvieran a tocar, pero Bragarnic es muy insistente y quiere a Bordalás para salvar al equipo. Y desde luego no está mal tirada la apuesta, porque es ahora mismo de los pocos, no solo que tengan el favor de toda la grada, sino que ha demostrado desde que salió de aquí que es un entrenador ya con un currículum muy contrastado y que sabes que es un entrenador de rendimiento inmediato, o al menos eso es lo que hemos visto en todos los clubes donde he estado. Es cierto que en la mayoría de ellos, empezando con una pretemporada y él eligiendo a sus futbolistas, a su guardia pretoriana, porque ya sabemos que los equipos de Bordalás son equipos fuertes, rocosos, yo diría que hasta pétreos, para meterles mano, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido Bordalás sabe que esta es una patata muy caliente, que puede sí salvarlo, pero que también le podría arrastrar si no es capaz de sacarlo adelante. Y por una parte yo entiendo a Bordalás, pero por otra, tirarse un año en blanco con el mundo, con lo rápido que camina, te puedes quedar un año en el olvido, el fútbol no tiene memoria y te pueden pasar por encima, pues en este caso, otros entrenadores. Así que Elche Club de Fútbol, Primera División, con un buen contrato económico, podría estar el arreglo y la solución en 2,5 millones, ni los 3 que pide Bordalás, ni los 2 que ha ofrecido en los últimos días el propietario, podría estar la solución. No estoy diciendo que ni esté hecho, ni que vaya a hacerse. Lo que estoy diciendo es que es la opción prioritaria de Cristian Bragarnic, que quiere a Bordalás a toda costa. Veremos si finalmente se llega a un acuerdo económico y el alicantino termina por aceptar la oferta. Si no, ya sabe que tiene el sí del entrenador, en este caso ex del Levante, Paco López, y también el de Javi Calleja, el ex de Alavés y Villarreal. Lo de Vicente Moreno es otro técnico que gusta, pero que se sepa, todavía no ha conseguido desvincularse del Al-Shabaab de la Liga de Emiratos Árabes. Y todo esto con ese partido de fondo que tiene una enorme trascendencia. Hay que ganar sí o sí, porque tú puedes decir que has empezado mal físicamente, la pretemporada, los fichajes han llegado tarde, el calendario era muy exigente, pero si no le ganas al Mallorca en tu casa, difícilmente vas a tener optimismo para sacar esto adelante. Y quedarán muchos puntos. Después del partido esta noche, quedarán 90 puntos. La permanencia está en 40, aproximadamente. Quedarán 30 jornadas. Es muchísimo. Pero claro, no ganar hoy, a menos que hoy no ganes y mañana te presenten a Bordalás, el entorno estaría muy deprimido y muy decepcionado. Por ello es fundamental, venga quien venga, Bordalás, Paco López, Calleja o quien sea, incluso hasta la posibilidad de que se barrunta si esta noche el equipo gana, juega muy bien y le dan la oportunidad de seguir a Alberto Gallego, yo no lo creo, pero es hasta posible, cosas más difíciles se han visto, sea quien sea el que dirija el equipo a partir de la semana, esta semana contra el Valencia en Mestalla, es fundamental ganar esta noche. Porque ganar esta noche supondría muchas cosas positivas. Primera, romper con esa racha negativa de no haber ganado en lo que llevamos de temporada. Hacerlo en tu casa, yo creo que va a ser fundamental el apoyo de los 22.000, 23.000, ojalá los 24.000 abonados, la afición blanquiverde, que esta noche va a estar empujando al equipo. Y hace más falta que nunca. Insisto, el Mallorca es un rival directo, para mí lo es, aunque tenga 8 puntos. Como lo es el Cádiz, como es el Girona, como es el Valladolid y algún otro más. El Español, ya veremos, el Sevilla no lo creo. Y eso que el Sevilla es el que ahora mismo marca la zona de descenso. Pero ganar hoy significaría eso, un soplo de aire fresco. Aunque no salgas de colista, aunque no salgas de pobre, pero ya te colocas a menos de un partido de la permanencia. Porque fíjate, imagínate que hoy no ganas. ¿Lo vas a hacer en Mestalla contra el Valencia? 4 días después aquí contra el Real Madrid. Ganar al Mallorca te abre otra perspectiva. El futbolista empieza a creer, empieza a pensar que no era tan malo, que no se le puede olvidar haber olvidado jugar al fútbol. El entorno, la afición, empieza otra vez a creer en el equipo. Hay que ganar. Me gusta el mensaje de Alberto Gallego, que lo escucharemos. Para ganar hay que merecerlo. Totalmente de acuerdo. Jugando bien es el camino más corto para ganar, pero si no lo mereces tampoco pasa nada. De las crisis se sale sufriendo y creo que esta noche no va a ser una excepción. Creo que al Elche le va a costar, si gana, le va a costar ganar. Ojalá gane 3-0, ojalá. Pero hay que dar un golpe encima de la mesa y decirle a los otros 19 equipos que el Elche no va a ser la cenicienta este año y para eso hay que ganar esta noche. Todo lo que no sea ganar será un paso atrás muy importante. Porque habrás demostrado que ni puedes con los grandes ni con los de tu liga. Y luego quedarán muchos partidos, sí, pero va a ser cada vez más difícil levantarlo porque te puedes quedar a 5 puntos de la permanencia. Teniendo el partido en Valencia, que el Valencia este año pues está francamente bien, es séptimo, luego recibiendo al Madrid, que te voy a decir del Madrid, estos 3 puntos de esta noche, insisto, y aun ganándolos no te sacan de colista, pero por lo menos te dan oxígeno, te dan aire, confianza, credibilidad en el trabajo y en los entrenamientos. Para ese partido, Gallego no va a tener a Fidel, a Pastore y a Enzo Rocco, los 3 por lesión. Recupera, sin embargo, a Gonzalo Verdú, una vez cumplido partido de sanción. Recupera a Omar Mascarell y también a Pedro Vigas. ¿Qué equipo va a poner? Una incógnita. Alguno nos pregunta, pero ¿va a hacer revolución? ¿Y qué es revolución? Si ya el propio Francisco revolucionaba cada partido el 11, en busca del equipo que fuera capaz de ganar. Cada partido hacía 6 cambios de media. Entonces, ¿qué es revolución? No creo que haya revolución. Yo creo que lo que tiene que hacer Gallego es poner el 11 más competitivo que él haya visto en los entrenamientos. Es decir, que física y anímicamente estén mejor y más convencidos. Edgar Badía, por supuesto, estará en portería. La duda, él le gusta jugar con un 4-4-2 o 4-2-3-1. ¿Jugará con defensa de 3? Pues a lo mejor para un partido que va a tener quiere exhibir su sello, amoldándose a los futbolistas, pero si cree en un 4-2-3-1 o un 4-4-2, pues es muy posible que no juegue con defensa de 3. Pero es una incógnita. Y esa incógnita es una ventaja hacia, en este caso, en contra del Mallorca y a favor del Elche, lo decía Aguirre. Es que no sabemos cómo va a jugar. Bueno, pues eso puede ser una pequeña ventaja o una gran ventaja. Puede sorprender al rival. Pero vamos, que los que estén bien tienen que estar ahí. Y veremos si Fede Fernández se mantiene, aunque ha estado con molestias durante toda la semana. Si Pedro Vigas está ya para entrar. Veremos si juega con un 4-4-2, pues Carlos Clerc y Elibelton Paracios. Pero es que tiene a Paul Lirola y a Fede Fernández. Es que no sabes lo que va a hacer. En el centro del campo, si Mascarell está para jugar, pero lleva un mes sin jugar. Gumbau, Guti, volverá Collado y Lucas Boye, que está entre algodones y ha estado con molestias. vete a saber. De momento no lo ha descartado. Y es que a Lucas Boyé, si tiene una pierna, no lo tienes que descartar. Con las dos ya, titularísimo. Pero con pierna y media, sabes que Boyé te da mucho. Peremilla, el 11 me da igual. Que ponga los que él crea mejores e intentar competir mucho más que el Mallorca. Físicamente tiene que ir a más sí o sí, ya no vale la excusa de que físicamente no están bien. Y bueno, y a partir de ahí intentar ganar. En la rueda de prensa que daba ayer domingo, Alberto Gallego reconocía que tienen muchas ganas de sacar el partido adelante. Bueno, una semana de mucho trabajo, por lo inesperado, pero más allá de lo que tú dices, de mucha responsabilidad, pero teniendo muy en cuenta que el foco y el interés es la victoria del lunes, pues los cinco sentidos puestos en eso, ¿no? En nada más. El grupo creo que nos ha recibido muy bien, un grupo yo creo muy comprometido, que lo está intentando, que ha recibido golpes muy duros, pero sinceramente estoy convencidísimo que es un grupo que va a sacar todo esto adelante. Convencidísimo de que el grupo lo va a sacar adelante. Bueno, si ese convencimiento pleno lo tienen también los futbolistas, desde luego hay más opciones de sacarlo adelante y de ganar esta noche. Pero no pensemos ni en Valencia, ni en el Real Madrid, ni en el Español, ni en el Getafe. No, no, solo hay que poner el foco en esta noche. ¿Puntos de oro? Pues son puntos, tres que tú ganas, tres que nos suma el Mallorca, rival directo y luego el de gol. Verás, ganar esos seis o siete partidos, Mallorca, aquí en casa, al Cádiz, al Valladolid, al Girona, al Español, esos son puntos dobles, no, yo diría prácticamente triples. Sí, está claro que podría incluso llegar a ser un rival directo. Estos puntos son oro. Pero, como ya te digo, nosotros tenemos una idea, un plan de trabajo que creo que esta semana ha funcionado. Convencidísimos de que vamos a, sobre todo, intentar no solamente ganar, sino merecer ganar. Que eso es lo más importante para estar muy cerca de la victoria. Está claro que nos enfrentamos a un equipo muy trabajado, más de lo que la gente se cree, con mecanismos y automatismos muy trabajados y un entrenador con una experiencia y un nivel altísimo. Somos conscientes de eso, pero tenemos mucha fe y creemos mucho en la victoria del lunes. Y el lunes es esta noche, desde las 8:30, te lo contamos en sintonía de Radio Marca, Teleelche en Radio Marca 101.4, aquí en Marcador, por supuesto en Teleelche Televisión y también en Es Radio, en el 103.7. Y es que hay que remar todos en la misma dirección. Bueno, sobre todo, mucha generosidad y humildad. Aquí lo importante es el grupo, el equipo. Aquí nadie tiene que hacer su juego y aquí la única película que vale es la del Elche. Entonces, mis equipos siempre han sido muy compactos, atacan todos, defienden todos. Creo que somos siempre perfiles muy ofensivos, pero a la vez si mi delantero tiene que defender hasta su propia área, lo hace. Muy generosos y sobre todo un buen trato del balón. Necesitamos fútbol, estos chicos tienen mucho fútbol en las botas, hay que sacarlo, ofrecerse, ser valientes y si nos quitan el balón, a correr a por ella. Que esto es una situación en la que tenemos que remar todos, todos. Me gusta el ideario de Alberto Gallego, que seguramente es el ideario del 100% de los entrenadores, pero no es fácil conseguirlo. Ahí está el quid de la cuestión de que un entrenador sea capaz de conseguir que sus equipos, que sus jugadores le compren el mensaje. Es decir, ser compacto, ser generoso en el esfuerzo, tratar bien el balón, ser ofensivos. Es decir, pues el ABC del fútbol, lo que insisto le gustaría a cualquier entrenador. Pero hay entrenadores que triunfan. ¿Por qué? Pues porque saben conectar con los futbolistas. Esa es la clave. Y vamos a ver si Alberto Gallego, en el poquito tiempo que ha tenido, pues ha sabido conectar y mejorar un poco el mensaje de Francisco para que le alcance con el apoyo de más de 20.000 aficionados esta noche, sin duda, seguro, pues llevar al equipo a una victoria que es el principio, debe ser el principio de la reacción. Y en ese sentido, bueno, pues Alberto Gallego lo tiene muy claro. ¿Las bajas? Sí, Pastore ya nos han dicho que no, Fidel tampoco y Enzo tampoco. Y a partir de aquí, bueno, estamos a la espera de que mañana nos digan algo de Lucas y todos los demás disponibles. Lucas Boye, evidentemente, es el futbolista en el que, bueno, pues hay que estar muy pendiente porque es un futbolista diferencial. El otro día marcó el gol de delantero allí en Vallecas, de cabeza, y es un jugador importantísimo para el equipo. Ojalá que haya podido recuperarse y esta noche pueda ser de la partida. ¿Y físicamente cómo los ve? Bueno, los equipos hay que verlos compitiendo. Cuando acabemos el partido del Mallorca te diré cómo están físicamente. La competición marca el nivel de un equipo, no solamente a nivel condicional. Y la otra pregunta que me comentabas, si te parece, yo eso prefiero guardármelo. Yo creo que es una posible ventaja que podamos tener, ¿no? El desconocimiento del rival hacia la persona que va a llevar el partido. Se refería a la manera de jugar, al equipo, al sistema, y evidentemente no quiere dar pistas. Recordamos también su esquema en el filial, para ver si se parece esta noche lo que pone en el filial a lo que se ve esta noche en el primer equipo. No, el Ilicitano ha jugado también 4-2-3-1 y 4-4-2 este año, y hemos jugado en diferentes sistemas y en equipos pasados, como he estado en el Recre o Ibiza, también hemos utilizado líneas pares. Ya os digo que lo que tengo en la cabeza sobre el lunes no lo voy a decir. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El viernes ya dábamos unas primeras pinceladas del rival, del Mallorca, de Javier Aguirre. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vamos a profundizar un poquito más sobre el Mallorca que nos vamos a encontrar esta noche a partir de las 9 en el Martínez Valero. Así es, el análisis del rival nos lo ofrece Ciclo Sansano y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. No se fían en Mallorca del Elche, es un partido trampa, lo ha dicho Javier Aguirre. El equipo ilicitano recibe la visita de los Bermellones en una situación muy delicada y eso le hace todavía más peligroso. Máximo respeto por parte del entrenador mexicano para el partido de esta noche. Aguirre ha hablado también sobre su equipo. Ojo, porque este Mallorca ya no es el de la temporada pasada, aunque la plantilla es casi idéntica. Este Mallorca llega mucho más rodado que el que se encontró el Elche en abril del pasado curso. Vamos a escuchar al técnico del Mallorca, Javier Aguirre, Paco. Nunca me he venido a justificar ni en lo absoluto. Cuando el equipo necesitaba jugar de una manera, el año pasado, estos 9 partidos, lo hizo. Este año que hicimos pretemporada, que pudimos, lamentablemente se nos cayó Cadeguere, pero era un jugador que nos venía a dar otro registro. Fichamos al portero y al central por izquierda. Copete está a un nivel altísimo y no pudo jugar más Tasich. Por lo demás es el mismo equipo el año pasado con pretemporada. Entonces estamos en esa línea que después de ya 15, 16 partidos juntos es la que queremos del equipo, que cada partido sepa cómo jugar, que cada partido crezca, que cada partido dé la cara. Gen competitivo el que le ha inyectado el Vasco Aguirre al Mallorca, y mucho mérito tiene la permanencia in extremis que logró el equipo en el pasado campeonato. Cadeguere y Jaume Costa son las únicas bajas visitantes para el duelo. Posible 11 titular del Vasco Aguirre para enfrentarse al Elche. Esquema 5-3-2 con el serbio Raskovic en portería. 3 centrales con Valen, Raillo y Copete. Carril diestro para Pablo Maffeo y zurdo para Cufré. Centro del campo con Antonio Sánchez, Baba y Galarreta. Y en ataque Kangin Lee y Murici. El Mallorca visita esta noche un campo maldito para ellos, Paco, maldito contra el Elche, porque en 2003, en el Martínez Valero, el Mallorca consiguió la que seguramente es la victoria más importante de su historia, la que le dio el título de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva, pero nunca le ha ganado al Elche en el Martínez Valero en ninguna categoría, ni en primera, ni en segunda, ni en segunda B. Hablamos de 18 partidos en total, que se dice pronto. Otro dato, Javier Aguirre nunca le ha ganado al Elche en su casa, en 2 partidos, 2 derrotas con Mallorca y Español, y ya te lo dije el viernes, Paco, de 32 partidos ante colistas durante el siglo XXI, el Mallorca suma 19 derrotas, 8 empates y solo 5 victorias. Lógicamente todo esto no debería valer para nada esta noche, pero quién sabe, ojalá todas estas estadísticas se mantengan una vez acabado el encuentro. En cualquier caso, partido exigente pese a ser un rival directo. El Mallorca está ahora mismo en una zona tranquila, en mitad de la tabla, con 8 puntos y buscará hoy en Elche su segunda victoria lejos de Somois. Pese a la última derrota ante el Barça, el técnico Valer está muy satisfecho con el trabajo de su plantilla. Esta noche Elche y Mallorca buscan nuevos puntos de permanencia. Este es el año del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en la quincena del sofá, hasta el viernes 14 de octubre. Caza las mejores ofertas en sillones, sofás, cheslón, butacas, balancines. Descuentos de hasta el 35% en la liquidación de sofás de Tiendas Anticrisis El Castor. Solo hasta el 14 de octubre. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Copei, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copei, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es lunes, aunque sea lunes de fútbol, porque juega el Elche, pero tenemos también que hablar del fin de semana. José Antonio, ¿cómo le ha ido a los nuestros? Sí, Paco, lo repasamos. De nuevo un fin de semana cargado de deporte en clave ilicitana. Arrancamos el repaso a los marcadores con la Liga Guerrera Ciberdrola. El Atigo Club Balomano Elche sumó un punto en la pista del Balomano Zuazo el pasado sábado por la tarde. El resultado final fue de empate a 20 y eso que las ilicitanas gozaron de ventajas de hasta 3 goles. Es un punto que puede saber a poco, porque el Elche llegaba al choque con la necesidad de ganar para no descolgarse de la parte alta de la tabla y, sin embargo, enlaza ya 3 jornadas sin vencer. Una de las buenas noticias es que Tessa Banzil por fin pudo debutar con la camiseta franjiverde, anotó un gol la jugadora neerlandesa, y otra nota positiva fueron los 5 tantos de Zaira Benítez y las intervenciones en portería de Nicole Morales. Hay que decir, Paco, que las de Baracaldo en el tramo final incluso se pusieron por delante en el luminoso. De todos modos, el Elche reaccionó y a falta de poco más de medio minuto para ese final, María Flores adelantó al equipo ilicitano. Pero poco después el conjunto visitante empató el duelo. El técnico Joaquín Rocamora hace una valoración positiva del encuentro. Al final hay que hacer una valoración positiva del punto. Creo que fue un encuentro muy táctico en el que tuvimos la oportunidad de romperlo 2 veces, con situaciones donde estuvimos hasta 3 goles por arriba, tanto en primera como segunda parte, pero que no supimos hacer y, sin embargo, al final supimos sufrir. Entramos a los últimos minutos estando debajo del marcador, el equipo aún así no tuvo prisa, siguió ejecutando el plan de partido y creo que quizás el punto final es justo y merecido para ambos. Creo que es importante que no perdiéramos, es importante que el equipo, a pesar de no hacer un buen juego, diera sensación o imagen de grupo y que no debemos de quedar con eso. Por su parte, en la Primera Nacional masculina, el Club Balonmano Elche de Sergio Belda perdió 36-27 en la pista del Puerto Sagunto B. El preparador ilicitano nos cuenta cómo fue ese partido. Un arranque muy igualado durante los primeros minutos de partido, donde el intercambio de goles era constante entre un equipo y el otro. El partido se rompió en el momento que comenzamos a tener errores no forzados durante el partido, sobre todo en la primera parte, a la hora de subir el balón en segunda oleada o bien en precipitaciones de lanzamiento. Eso al final hizo que en los minutos 20-25 de la primera parte el equipo rival se fuera con una distancia de 5 o 6 goles en el marcador hasta irnos al descanso con un -8 en contra. Con la reanudación de la segunda parte nos pusimos el objetivo de recortar goles parcial a parcial sin tener esas precipitaciones que estábamos sufriendo. Logramos conseguir el objetivo en algunos momentos de partido, incluso alcanzando una renta de -4 goles. El equipo rival comenzó a sentir la presión. Nosotros pensábamos que podíamos continuar con esa racha, pero de nuevo las pérdidas de balón, las precipitaciones de lanzamiento comenzaron a aflorar otra vez y al final tuvimos que optar por abrir la defensa e intentar realizar ataques muy rápidos. Cambiamos de balón, Paco, en fútbol en Tercera Federación. El Elche ilicitano cosechó la primera victoria del curso como local gracias a los goles de Alex Castro y Alejandro Alfaro. El filial franjiverde se impuso en el 10 y Borra al Torrent, ganó 2-0 y se mete en la parte alta de la tabla. Además, el Athletic Club Torrellano sumó un punto en su visita a Villarreal, donde se enfrentó al Club Deportivo Roda. El resultado fue de empate a 0. En la División de Honor Juvenil, el Elche A obtuvo la tercera victoria de la temporada en el Grupo 7. Los chicos de Carlos Geraldo ganaron al Levante 3-2 y se colocan terceros con 10 puntos. En Liga Nacional, 3 partidos y pleno de victorias ilicitanas. El Elche B goleó al Alcira B 0-5, el Itango se impuso 2-1 al Torre Levante y el Kelme de Mariano Neira sumó el tercer triunfo consecutivo al vencer en el campo del Alboraya B 1-2. Así valora el técnico del equipo de La Garra estos nuevos 3 puntos. Bueno, una victoria en el campo del Alboraya, un campo duro, un campo difícil ante un buen rival, en donde creo que hicimos una buena primera parte, donde pudimos sacar ventaja. Luego en la segunda parte es verdad que nos quedamos un poco, pero bueno, al final hemos sabido sufrir cuando el rival más apretó y bueno, creo que hemos hecho al final un partido serio en donde nos permite obtener otros 3 puntos para colocarnos en una buena posición en la clasificación, sabiendo de que aún queda muchísimo camino por recorrer, de que sería una confusión de nuestra parte acomodarnos. Así que bueno, nada, seguir trabajando. Creo que el equipo está en un buen momento. Hicimos una autocrítica importante a nivel grupal después de la derrota en Torrent. Creo que hemos ajustado y bueno, eso nos permite hoy lograr estas 3 victorias, sabiendo de que el único objetivo que tenemos es lograr la cuarta la semana que viene a base de hacer una gran semana. En Primera Nacional Femenina, más alegrías. El Elche de Pepe Contreras suma y sigue en el Grupo 5. El pasado domingo, el equipo ilicitano cosechó otra victoria, esta vez en casa del Ciudad Alcalá, 2-4, con goles de Inés, que marcó un doblete, Andrea y Uxue. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, el partido del Clínica Blasco Juventud de Elche, previsto para el sábado por la tarde en la pista del Ourense, no se jugó porque el club ilicitano, por causas ajenas a la entidad que preside Esther Menarguen, no pudo viajar en avión por problemas de espacio en la aerolínea. No lo he dicho, Paco, pero el Club Balonmano Elche tuvo también un problema similar, aunque en su caso se pudo resolver. Hemos hablado esta mañana con su presidente y nos comentaba que ahora le toca al juez de competición decidir si el encuentro se puede recuperar en otra fecha. El club gallego está por la labor, por lo que el duelo podría disputarse este fin de semana, ya que hay parón en primera por los compromisos internacionales. Y en la Liga EVA de baloncesto, jornada 2 para el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central y derrota 82-74 ante el Begastri. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nos escuchamos esta noche. Esta noche, Marcador, desde las 8:30. Te esperamos para la retransmisión de ese partidazo Elche-Mallorca. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.